Hemos visto una aproximación bíblica y una aproximación psicológica, ambas desde luego muy elementales. Aquí se trata sobre todo de identificar los conceptos fundamentales y también de evitar los peligros más conocidos y de pronto más grandes. Y de eso trata precisamente nuestra siguiente reflexión. Podríamos llamar a esto una aproximación patológica, porque queremos referirnos a los principales peligros que se encuentran en esa aventura del mundo interior. Hay un mundo infinito hacia afuera, pero hay un mundo que no es menor ni es menos complejo hacia adentro. El mundo interior contiene sus propias riquezas, su propio lenguaje, su propia belleza, y además, no cabe duda de que es desde el mundo interior, desde donde nosotros gobernamos nuestra propia vida y desde el cual organizamos nuestras expediciones y nuestros intereses hacia el mundo exterior. Y es como una gran contradicción de nuestro tiempo que se quiera conocer tanto y se domine tanto al mundo exterior y se descuide tanto el mundo interior. Porque a menudo resulta que grandes inventos y maravillosa tecnología están al servicio de corazones pérfidos, de intenciones mezquinas, de hombres egoístas. El resentimiento, la envidia, la egolatría suelen ser los motores que ahora cuentan con armas magníficas. Es una gran contradicción. Pero la búsqueda de la interioridad no es un paseo de delicias. No es un tour maravilloso. La búsqueda de la interioridad tiene sus propios peligros. Y creo que quien mejor lo conoce es la Santa Iglesia, porque ha tenido que lidiar con todo tipo de exageraciones, con todo tipo de deformaciones y con todo tipo de engaños. Empecemos pues nuestro recorrido del día de hoy en esta aproximación patológica. Y lo primero que hay que decir es que todos tenemos, si no enfermedad, capacidad, tendencia, posibilidad de enfermedad. En alguna de las conferencias anteriores, cuando hablábamos de la posibilidad de un viaje tripulado al planeta Marte, decíamos que los científicos son muy cuidadosos en lo que tiene que ver con la salud de aquellos astronautas, porque evidentemente no contarán con más ayuda que la que se puedan proporcionar ellos mismos durante su largo recorrido. Y resulta que el cuerpo humano acumula en su interior una tremenda, una increíble cantidad de microorganismos nocivos. Todo género de virus y de bacterias están en nosotros. Podríamos decir están latentes. O también podríamos decir, están controlados, pero están. Si un bacteriólogo nos revisa el organismo, puede encontrar muestras de un número impresionante de enfermedades. Y están ahí. Están en nuestro intestino, están en nuestros pulmones, están en nuestro aparato reproductor, están en nuestra boca, circulan por nuestra sangre. Lo que es más paradójico, muchos de ellos incluso son necesarios a nosotros. Existe lo que se llama la flora intestinal. Hay una cantidad de microorganismos, seres vivos, bacterias sobre todo, que una persona sana tiene en su intestino. Y si no están, toca ponerlos. Uno no está acostumbrado a pensar en eso, en que tiene una cantidad de bacterias trabajando allá en los intestinos, pero sin esas bacterias se dificultan algunos procesos de digestión, especialmente cuando se trata de romper moléculas muy grandes, cosa que es necesaria para procesos de asimilación intestinal. Bueno, llevamos todos esos microorganismos adentro, pero los llevamos a nuestro servicio, como las bacterias del intestino, o las llevamos controladas. Nuestro sistema inmunológico no está a las ventanas esperando a que llegue algo, sino está ya controlando cosas que existen. Bueno, algo parecido puede decirse de nuestro mundo interior. En nosotros hay todo tipo de semillas malas, semillas dañadas, tendencias que si se desarrollaran harían de nosotros verdaderos monstruos. Por eso es hipocresía y es injusticia la manera como a veces miramos a los criminales. Miramos a veces a los criminales o a los grandes pecadores como si vinieran de otro planeta, como si fueran de otra raza, como si algo así nunca, nunca pudiera sucedernos a nosotros. Pero nosotros estamos hechos del mismo barro que ellos y tenemos probablemente las mismas tendencias que ellos. Lo que sucede es que en nuestro caso, factores de cobardía, de conveniencia, de orgullo o a veces convicciones positivas y una lucha por buscar el bien han controlado esas tendencias. Pero en nosotros están las semillas de la mentira. Y muchos de nosotros estaríamos dispuestos a decir una buena, inocente, blanca y piadosa mentira con tal de quedar bien. Pues esa es una semilla que si se dejara desarrollar, produciría en nosotros el rostro, por ejemplo, de un gran estafador, de un gran timador, o de un excelente hipócrita. Y tenemos esa semilla. A mí me maravilla cuántos crímenes suceden en el corazón. Por algo Jesús nos mandó a revisar el corazón. Habéis oído que se dijo, si un hombre adultera, pero yo os digo, si piensa en ella, si la desea en su corazón, ya adulteró. Jesús nos envía a revisar el corazón. Tomemos una cosa muy sencilla. Los hombres tenemos fama de más agresivos que las mujeres. Pero yo creo que eso es mentira. Yo creo que la mujer maneja la agresividad de otra manera. Uno de los métodos favoritos de la agresividad femenina es cancelar la existencia de una persona. Obrar, vivir y pensar omitiendo que alguien existe. Ya desde el colegio, especialmente esto se nota en los colegios femeninos, se dan esas tendencias. Pequeñitas, pequeñitas, ya son criminales. Capaces, por ejemplo, de tomar medidas drásticas. No te hablo. Detrás de ese no te hablo, que parece casi un juego infantil, hay algo en realidad espantoso. Tú no vas a existir para mí. Te anulo de mi vida. Es lo mismo que matar. Es la misma lógica. A esa edad los niñitos no suelen decir no te hablo, sino le rompen las narices al otro. Y se ve mucho más la sangre que brota de las narices que la actitud orgullosa de la niñita. Pero solo Dios sabe qué es más grave. No te hablo. Y responde la otra, yo tampoco. Y pueden durar meses sin hablarse y todo parece muy simpático y parece un juego de niñas. En realidad es un entrenamiento para aprender a matar, para aprender a prescindir de la existencia de otro. Si uno fuera a analizar desde un punto de vista espiritual, serio, lo que está sucediendo ahí, se aterraría de lo que está viviendo y de lo que está haciendo el corazón de esa niñita. En realidad, lo que ella está diciendo es, da lo mismo que tú no existas, ojalá nunca hubieras nacido, ¿para qué llegaste? ¿Por qué no te vas? Pero todo eso dentro de un decoro muy grande. Es decir, la muchachita no agarra una soga para ahorcar a su compañera, pero su comportamiento y sobre todo su pensamiento están muy cerca de eso. Si exprimimos la esencia de ese comportamiento de esa niña, a lo que llegamos es a un deseo. Ojalá nunca hubieras existido, tú sobras. No quiero que estés. Eso es matar. Eso es matar. Y así pasa uno por la vida. Luego se pueden aplicar esos pensamientos, pues suceden hombres y mujeres. Luego se pueden aplicar esos pensamientos a los vecinos, o se puede aplicar a muchas otras personas. Ojalá no hubieras existido. ¿Para qué viniste? Vete. ¡Qué crueldad hay en esas palabras! De pronto hay alguien que toma un revólver y dispara 3, 4 tiros y acaba con su enemigo. El otro no. O la otra no. Simplemente no piensa nunca en ella. Cuando la otra habla, le fastidia. Como si estuviera cayendo una lluvia inesperada, impertinente. ¡Ah! Otra vez ella. Yo me he quedado aterrado de la capacidad de fastidio que puede tener una mujer por otra. Es una cosa impresionante. Tal vez los hombres somos iguales, o tal vez nosotros pasamos más rápidamente a los hechos, a las palabras, a las agresiones, a los golpes. No, la mujer únicamente se reprime, no le da el gusto a la otra de darse, de que se dé cuenta de que es importante y que tiene algún poder. Simplemente la detesta en su corazón, la cancela en su alma. Si ella habla es como si no hablara. Y eso puede suceder en gente muy ilustre, gente muy bien vestida, gente muy piadosa y tiene adentro las bacterias y las semillas de un criminal. Si esa misma persona oye que a un vecino Lo mataron, le dieron 3 tiros y cayó ahí a la puerta de la casa. Dice, pero ¿a dónde vamos a llegar? Pero estos desalmados, ¿pero cómo hacen eso? Y probablemente esa mujer lleva toda una vida matando gente. Lleva toda una vida deseándole a una cantidad de personas que desaparezcan. Lleva una vida diciéndole a muchísima gente en su corazón, ¿tú para qué exististe? ¿Para qué llegaste al mundo? ¿Por qué no te largas? Estás estorbando, ¿no entiendes? Eso se lo ha dicho toda una vida a mucha gente. Pero cuando asesinan a alguien, ¡ay, qué criminales! ¡Ay, pero a dónde vamos a llegar! ¿Cómo le hacen eso delante de los hijos? Somos muy hipócritas, muy hipócritas. Y lo primero que hay que darse cuenta, cuando se estudian estos temas de patología espiritual, es que no estamos estudiando unas especies raras de sabandijas que se dan por allá en unas cuevas de la selva tropical. Estamos estudiando lo que somos nosotros, nuestra capacidad de mentira, nuestra capacidad de egoísmo. ¿Cuánto hacemos por imponer una opinión? ¿Hasta dónde nos rebajamos? Cuando uno oye que una determinada persona sedujo, se convirtió en amante de, ¡oh, qué escándalo, asqueroso! ¿Pero cómo hacen eso? Y sin embargo, en la mayoría de nosotros hay semillas de adulación. La palabra gruesa y fea que utilizamos en Colombia es lambonería. Aduladores. ¿Cuántos de nosotros somos aduladores? ¿Cuántos de nosotros vamos buscando el poder, asociándonos al poder de una o de otra forma, tratando de conquistar al que tenga o a la que tenga más influencia? La patología espiritual solo se puede estudiar con provecho si uno cae en la cuenta de que tiene todas esas semillas, realmente las tiene. Y hay una advertencia muy sana y muy fuerte que nos hace Santa Catalina de Siena. Refiriéndose a los pecados, especialmente a los pecados pasados, incluyendo, no te hablo, que tal vez usted dijo cuando tenía 7 años, refiriéndose a los pecados pasados, dice Santa Catalina, no mueren, duermen. No mueren, eso no muere en uno. Y en el momento menos esperado, resurgen. A veces con un vigor que nos sorprende. Eso puede resurgir. La capacidad de adulación, la capacidad de engaño, una tendencia suicida, un orgullo malsano, una agresividad oculta, todo eso surge. Todo eso puede nacer y renacer en nosotros. Así que no vamos a estudiar las sabandijas de una caverna espantosa en los confines de la selva tropical. Lo que vamos a estudiar es lo que nosotros llevamos adentro. Lo que vamos a estudiar es lo que a nosotros, lo mismo que a nuestros demás hermanos, nos amenaza. ¿Y por dónde empezar esta fauna? ¿Por dónde podemos comenzar? No vamos a hacer aquí una clasificación de todos los pecados del alma humana, pues porque no alcanzamos y porque no es el propósito de estas reflexiones. A nosotros nos interesa aquello que rodea a la búsqueda espiritual. Aquello que suele estar más cerca de nuestro peregrinar en el mundo interior. Y en ese sentido, yo creo que hay una primera familia, de, ¿cómo llamarlo?, pecados, desviaciones, problemas, enfermedades. De pronto es útil la palabra enfermedad, porque hay algo que tenemos que recordar siempre, por dura, por espantosa, por vergonzosa que sea la situación de nuestro corazón, siempre debemos recordar: Jesús no tuvo ni tiene repugnancia de esa enfermedad. Es muy feo, es muy humillante pensar uno que tiene sentimientos semejantes a los de un sicario, y pensar uno que en la elegancia de su vida de pronto ha asesinado a más de 4. Eso es triste, eso es deprimente, pero tengamos en cuenta que aunque descubriéramos cosas más graves, el Señor nos conoce. Él sabe de qué barro estamos hechos. Él sabe quiénes somos. Y así nos ha aceptado. Así nos ha amado. Y así como somos, ha tenido la caridad de derramar su sangre por nosotros. Revestidos pues de esa sangre y conscientes de nuestras propias debilidades y de las semillas podridas que seguramente llevamos en el corazón, pues entremos a esta fauna. Y creo que lo primero que sobresale, el primer monstruo que aparece, es el capricho. Hay toda una familia de males que tienen que ver con el capricho. Yo diría que el capricho es el que le ha hecho más daño a toda la vida espiritual, a toda la vida interior y sobre todo a la vida mística. Nada le ha hecho tanto daño. Y sobre todo, nada le ha hecho tan mala propaganda a la vida espiritual, nada como el capricho. Vamos a decirlo con otras palabras. El pretexto que muchos tienen para evitar estos temas y para no meterse con estas personas es que tienen fama de caprichosas. Es muy espiritual, es mística, casi siempre significa hace lo que se le da la gana. No hay manera de gobernarlo, no hay manera de gobernarla. Es díscolo, es caprichoso. El capricho es la imposición de la propia voluntad. Siempre en beneficio de lo propio, obviamente. Y lo propio es la propia comodidad, la propia distribución del tiempo, las propias amistades. Es algo que hace mucho daño. Es algo que ha desacreditado muchísimo a la vida espiritual. El capricho. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de esta enfermedad? Siempre la llamaremos enfermedad porque puede ser curada. ¿Por qué se llega a eso? Usualmente, el problema está desde el comienzo, me explico. Cuando una persona quiera emprender una búsqueda espiritual seria, indudablemente tiene que revisar sus motivaciones. Y suelen ser las motivaciones las que desde el principio están mal en una persona caprichosa. Hay otro elemento ahí. Una persona caprichosa suele ser una persona con dificultades de comunicación. Es muy difícil saber quién tiene la culpa en cada caso. Hay veces en que la culpa, si se tratara de buscar culpables, la tiene la misma persona. Hay veces que la tiene su entorno, su superior, la gente con la que se formó, la familia de la que viene. Lo que sí podemos afirmar es que una persona caprichosa siente que no puede mostrarse como es, que no puede mostrar sus verdaderas intenciones, porque si las muestra, no le van a entender, no lo van a apoyar, no le van a ayudar. Es una mezcla, usualmente, es una mezcla de orgullo y dificultad de comunicación. La persona caprichosa siente que no puede comunicarse bien o que no debe comunicarse bien, que no le conviene. Por eso el capricho está unido a otra serie de enfermedades, como por ejemplo el escapismo. Otra patología que le ha hecho un daño terrible a la vida espiritual seria y a la vida mística. Una fama de escapistas, una fama de fantasiosos. No todo escapista es caprichoso y no todo caprichoso es escapista, pero se parecen. Porque de alguna manera el capricho es una manera de escapar. El capricho es un modo de escapar. Es un modo de reservar un terreno de decisiones en el que solamente mando yo. Ese es el capricho. La persona caprichosa intenta manejar las autoridades y manejar el entorno de tal modo que siempre se garantice un terreno, un espacio, donde él es el amo y señor. A veces para hacer cosas buenas, o a veces para hacer cosas malas. Pero aunque se tratara de cosas buenas, hay una especie de desgracia que persigue al alma caprichosa, y se llama la esterilidad. Santa Catalina de Siena dice que la persona caprichosa intenta ponerle leyes al Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo no suele dejarse poner leyes, la búsqueda espiritual termina ahí. Un ejemplo típico es el de la persona que tiene una experiencia espiritual hermosa, e intenta, esto es hasta tierno, intenta guardarla, intenta repetirla, intenta apropiarse de ella. Como por ejemplo, tuvo una experiencia de ayuno o de penitencia que le pareció transformante. Entonces decide empezar a hacer sus ayunos. Lo decide por su cuenta y riesgo. Supongamos que en ese mismo monasterio está un abad preocupado por la salud de este monje que anda con sus ayunos y sus ayunos y parece que no se mejora de su enfermedad, de su malestar físico. Entonces habla con él y le dice: mira, así no es, así no conviene. El monje caprichoso, cuando recibe esa instrucción de su superior, se siente agredido, siente que le van a quitar algo que le gustaba mucho, porque había sentido ahí una transformación, una obra de Dios. Si pudiera hablar como un niño, lo que este monje le diría al abad sería más o menos esto: no me hagas eso, no me hagas eso. Mira, he pasado muchos años sin sentir nada, sin vivir nada. Me he sentido terriblemente estancado. Ahora encuentro algo que creo que me sirve y tú me lo vas a quitar. ¿Por qué me vas a hacer eso? Entiende que esto significa mucho para mí. Y yo creo que si yo lo repito, Dios también lo va a repetir. Ahí está el problema. Ese es el punto donde le pone una ley al Espíritu Santo. Yo creo que si yo lo repito, Dios también lo va a repetir. Si el caprichoso pudiera hablar, si pudiera expresarse abiertamente, lo que diría es eso. Lo que diría es: mira, por primera vez siento mi vocación realmente viva. Pero la tragedia es que el caprichoso no puede hablar, porque tiene una pésima comunicación. Entonces, ¿qué hace? Pues toma una serie de medidas de acuerdo con su propia conciencia. Y entonces dice, para sus adentros: mis adentros, yo tengo que seguir, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso hasta cita la Biblia. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es que claro, ese abad que anda metido en tantas cosas administrativas no entiende de vida espiritual. No entiende por dónde me lleva Dios, no entiende. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues hay que salvar mis ayunos. Mis ayunos yo tengo que salvarlos, porque el Señor me lleva por ese camino y nadie me entiende mi camino, pero el Señor me lleva, el Señor me lleva. Eso es típico de la mente caprichosa. Siente que tiene una comunicación directa con Dios y que nadie lo entiende. A mí nadie me entiende, nadie. Solo Dios me entiende y solo Dios me lleva. Por consiguiente, yo solo le hago voto de obediencia a Dios. Se parece al escapista. Se parece al escapista porque en realidad lo que está haciendo es eso, reservando un terreno. Lo que quiere es reservar un terreno donde pueda decir: aquí yo entiendo. Entonces, utilizará todo tipo de recursos. Pasan los alimentos y él, aunque no puede hacer ayuno porque sería muy visible, entonces se sientan, se sirve una cosa mínima. Él está luchando por mantener su voluntad. Una cosa mínima, media cucharadita, deja el resto, hace cara de que se siente mal, se vuelve artista, se vuelve hipócrita. Pero el ayuno, ese ayuno ya no lo bendice Dios. Lo grave del capricho no es que la persona engaña a otros. Engañar a un ser humano hasta es posible. Y además hay verdaderos artistas. Yo pienso que en los monasterios se podrían poner escuelas de actuación. Tenemos unos artistas maravillosos en los conventos, en los monasterios. Somos capaces de simular muchísimas cosas, muchísimas. Bueno, el hombre se sale con la suya. Entonces dice, bueno, ya que no puedo hacer dos ayunos completos a la semana, entonces voy a hacer un medio ayuno permanente. Fíjate, todo es razonamiento suyo. Porque como a mí me dirige Dios, es Dios el que me lleva, nadie más sabe de mi espiritualidad sino solo Dios. Entonces, él sigue con sus ayunos, pero esos ayunos ya no los bendice Dios. Esa es la tragedia del caprichoso. Ya eso no lo bendice Dios. No significa que ese hombre, que ese monje está cometiendo un pecado más espantoso y no. No. Simplemente significa, eso ya no lo bendice Dios. ¿Por qué? Porque él le quiso poner una ley al Espíritu Santo. Yo creo que si yo repito esto, usted va a repetir esto. Como quien dice, yo hago y usted entonces hace. Y el Espíritu Santo dice, no. Y entonces se queda este repitiendo lo mismo y esperando que el Espíritu Santo haga. Es un cuadro triste, sobre todo porque yo por lo menos he visto gente dentro y fuera de los conventos apegada a tal o cual práctica, a tal o cual libro, a tal o cual teoría, apegados a eso, y tratando una y otra vez de repetir lo mismo para que Dios repita lo mismo. Y Dios no suele repetirse. Dios no apoya ese juego. ¿De dónde surge todo? De que esta persona no se puede expresar. Siente que no puede expresarse. Siente que si se expresara, no le entenderían. Y sobre todo, no la aceptarían como es. No la amarían. Ahí está todo el drama. El escapista es un poco más folclórico. Un poco más folclórico. Le da una tremenda importancia a una serie de experiencias o cosas que le han acontecido. Toma sus experiencias, toma sus vivencias como si fueran lo máximo. Yo no dudo de las obras de mi Dios. No dudo de lo que pueda hacer Dios. Pero ¿verdad que hay veces uno siente que se está exagerando la nota? A mí me parece muy poco probable que realmente haya tantísimas visiones como las que dicen haber tenido tantísimas personas. O no sé si es que yo me gano la rifa. Tantas visiones, tantas personas. Ya el Señor me confirmó, estigmatizada. Dice uno, pues sí puede ser, ¿por qué no va a poder ser? Pues sí puede ser. Pero entonces luego la estigmatizada llega a la semana siguiente a contar que se agarró a insultos y casi a puños con la mamá. Pero menos mal no le pegó a la mamá con el puño estigmatizado. Dice uno, es un poco raro. La persona vive como en un mundo, y ahí se aplica lo del padrecito aquel, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. El escapismo le ha dado muy mala fama a la vida espiritual. Fíjate lo que dice San Pablo, que ya lo hemos leído en la primera carta a los Corintios. Dice, el espiritual puede juzgar de todo y a él no lo juzga nadie. ¡Ja! Ese es el versículo preferido del caprichoso, ¿no? Yo soy el único que sabe lo que está pasando aquí en esta iglesia. diocesana o en este monasterio. Soy el único que entiende lo que está pasando en este monasterio y a mí no me entiende nadie. Ah, ese sería, esa es la bandera del caprichoso. Pero San Pablo no dijo esa frase para alentar las aspiraciones de las almas caprichosas. Más bien, tomemos lo que ahí se dice, ese juzgar en el sentido de discernir, de entender. Tomemos ese versículo en ese sentido y miremos la contradicción que hay. La persona caprichosa, la persona escapista, normalmente están buscando es que las entiendan. Y yo he visto salvarse almas caprichosas porque ha llegado un superior que esforzándose o con una gracia especial de mi Dios ha podido abrir ese cofre. Y cuando la persona caprichosa ha podido abrirse, normalmente le deja su capricho. Normalmente deja su capricho. Cuando ya por fin logra abrirse, cuando ya por fin logra decir, mira, lo que sucede es que yo siempre he querido llevar una vida mejor porque me siento llevando una vida terriblemente mediocre, me siento espantosamente estancado, seco, estéril, quisiera hacer algo que realmente valiera la pena. No sé qué más hacer de mi vida y lo poco que he encontrado no me lo dejan hacer. Ay, si la persona pudiera decir todo eso, si pudiera sacar su embuchado, yo creo que dormía 2 días. Dormía 2 días seguidos, ay, descansé. Ay, pude decir. Ese realmente es todo un parto. Ay, ya, di a luz, ya, solté. Ya, ya, descansé, descansé. Por fin descansé. Si la persona pudiera hablar. O sea que en el fondo el caprichoso lo que está esperando es que lo entiendan. Y fíjate lo que dice San Pablo, el verdadero espiritual es más capaz de entender. Lo que decía San Francisco, o dicen que dice la oración de Francisco de Asís, ¿no? Que no busque ser comprendido, sino comprender. En el fondo el caprichoso busca ser comprendido. Y la prueba está en que si por fin llega alguien que le entiende sus ayunos, ya empieza a descansar y ya siente que llegó otro ambiente al monasterio. Y ahora sí en este monasterio nosotros los monjes vamos a poder hacer maravillas porque ahora sí llegó. Pues no es que haya llegado gran cosa, sino que por fin usted pudo desembuchar. Ya usted pudo descansar lo que tenía que decir y eso es maravilloso. Un caprichoso que llega a sentirse verdaderamente entendido descansa. Es más difícil con un escapista, porque el escapista vive prendido, vive apegado a sus golosinas espirituales, que suelen ser muchas y que suelen ser indescriptibles, internas, internas. Fíjese los peligros de la interioridad. No es que todo lo mío es interno. Interno quiere decir a mí nadie me puede comprender completamente. Es que es una cosa interna. Y luego viene un fenómeno que se ha dado muchísimas veces y que ha desacreditado hasta el suelo a la espiritualidad. Y es que empiezan a asociarse los escapistas. Y ahí es donde surge la secta y ahí es donde surge un movimiento espantoso, por ejemplo, que tuvo unas consecuencias terribles, fue el famoso quietismo, por allá de los siglos XVI. Curioso, en la época en que estaba surgiendo la gran mística, el siglo de oro de la mística de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, fue también el gran siglo de las falsificaciones. Por algo la Inquisición molestaba tanto, por algo, pues molestaba por eso. Molestaba por eso, porque había razón para molestar. Y la razón era que empezaban a asociarse caprichosos y escapistas. ¿Qué era el quietismo? El quietismo empezó siendo una cosa hasta simpática. No era que todo fuera locura. Los quietistas decían, mire, lo grande que hay en un alma santa no es lo que el alma haga, es lo que Dios haga en ella. ¿Tiene toda la razón? Segunda afirmación. Por consiguiente, nuestro mayor esfuerzo no debe estar en hacer muchas cosas, sino en dejarle a Dios hacer. Muy razonable. Suena muy lógico. Luego, las almas realmente grandes no son las almas activas, porque las almas activas están haciendo cosas. La verdadera grandeza está en la pasividad, entendida como espacio de libertad que le doy a Dios para que obre en mí. Bueno, digamos que eso se puede malinterpretar, pero en principio es cierto. Es totalmente cierto. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra alma es aquietarla. El alma humana necesita encontrar quietud. Un alma quieta, un alma aquietada, es un alma que se pone ante Dios para que Dios obre. De nuevo, puede interpretarse mal, pero suena razonable. Suena razonable. Bueno, hasta ahí digamos que era como el marco teórico del quietismo. Pero ahora vamos a ver la práctica. Entonces la práctica era sobre todo buscar ejercicios de quietud. Ejercicios de quietud. Muchos de esos ejercicios se parecían a lo que nosotros hoy llamaríamos ejercicios de relajación. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ejercicios de relajación. Ejercicios de quietud. Cuanto mayor sea la quietud, mayor es la pasividad. Cuanto mayor es la pasividad, más te conviertes en una tabla de cera fresca, de arcilla blanda, donde Dios puede escribir. Conclusión: se necesita un tratamiento de horas de quietud. ¿Cuántas horas se necesitan para aquietar a una persona? Pues depende. Si se trata de aquietar a una novicia, pues pueden ser muchas horas. Bueno, el hecho es que hay que buscar la quietud. Muchas horas de quietud, muchas. Los reportes hablan de gente que buscaba la quietud 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas. Ya uno empieza a preocuparse, ¿no? Ya cuando una persona pasa 6 horas al día quieta y luego duerme toda la noche, uno dice, bueno, será una mística rara. Bueno, una mística especial que está empezando ahí. Pero ahí todavía se podía pensar que había algo, ¿no? Luego entonces, ya estos quietistas se fueron asociando. Empezaron a sentir que eran como un club de espirituales. Lo que nosotros llamaríamos club, en esa época no existía esa palabra. Entonces daban conferencias sobre aquietar el alma. Bonito, hasta bonito, dice uno. Conferencias para aquietar el alma. Se reunían, hacían grupos para aquietar el alma. De manera que ellos querían prácticamente detener la tierra. Querían aquietar la tierra entera. Bueno, y fueron creciendo. Los clubes, yo los llamo clubes, los clubes de quietistas fueron creciendo y ellos sentían que eran cada vez más espirituales. Bueno, todavía podía ser. Pero entonces ya la cosa se torció de la siguiente manera. En esa quietud hay que buscar la absoluta libertad. Dios tiene que ser el único Señor. Hay que buscar la absoluta libertad. interesa el alma. Y ahí empezó a degenerar la cosa. Ustedes se preguntarán cómo. Mi tentación es dejar la historia ahí para que ustedes averigüen qué sucedió con el quietismo. Pero bueno, ya tendrán ocasión de leer al respecto. Más o menos lo que sucedió fue esto, que ellos dijeron, lo que importa es el alma. Y empezaron a descubrir que había momentos en esas aquietadas tan salvajes que se pegaban. En esas aquietadas brutales había momentos en que la persona sentía que como que volaba, como que se iba. Y en esas idas allá, en esos viajes, eran unos viajes que se pegaban. En esos viajes, entonces llegaban a perder la sensibilidad del cuerpo, ya no sentían el cuerpo. El cuerpo no importa. Como el cuerpo no importa, lo que el cuerpo haga no importa. Y ahí sí se empeoró todavía la cosa. Porque entonces ya resultó que había una especie de unión con Dios. Y en ese trance de unión con Dios, lo que se hiciera con el cuerpo no importaba y empezó a degenerar ahí sí. ¿Quién creyera que un movimiento aparentemente tan espiritual luego acabó en una cantidad de escándalos de tipo sexual? Porque como lo que se hiciera con el cuerpo no importaba. Entonces en esas reuniones, pues empezaron a quitándose, pero luego como que se inquietaron. Primero se aquietaron y luego se inquietaron. Se fueron inquietando. Oye, y no es la primera vez que pasa eso. Que una super espiritualidad termina en una cantidad de escenas vergonzosas de lujuria. Eso no es la primera vez que pasa, ha pasado muchísimas veces. Algún padre decía con un poquito de sorna, empiezan con el creo en Dios Padre y terminan con la resurrección de la carne. No es la primera vez que pasa eso. Y fíjate que la raíz tampoco era que fuera mala. ¿Cuáles fueron los problemas del quietismo? Bueno, fueron muchos y sobre esto hay historias, ¿no? Y hay análisis. Parece que en el quietismo hubo un revuelto de muchas cosas, hubo revuelto de capricho, de escapismo. La iglesia tomó muy tarde cartas en el asunto. La iglesia jerárquica tomó una actitud que no fue sana, me explico. La iglesia no lideró realmente el movimiento, sino que apenas trataba de vigilarlo como desde fuera. Entonces no conocía muchas cosas que estaban sucediendo adentro, porque no lo lideraba desde dentro. Y el otro problema es, o fue, el otro problema fue que ese sentimiento de poder y de somos los salvados, que es lo típico de todas las falsas espiritualidades. Para allá, o sobre esta materia vamos a hablar en otra conferencia de la patología, en otra de estas enseñanzas sobre patología espiritual. Fíjate tú, no era mala la raíz del quietismo, tenía unas intuiciones buenas al principio, no era mala. Y hay cosas de esas que realmente hace falta practicar. Y verdad se necesita aquietar el corazón y verdad se necesita dejarle a Dios obrar. O sea, hay muchas cosas que son ciertas ahí. Pero ya luego, las exageraciones en la práctica, el sentimiento de redimidos que adquirieron estos, la superioridad espiritual. No, si yo estoy en otro nivel. Yo ya estoy en otro nivel. Ustedes que pues están en esos tratando de rezar, que sus salmos y que sus cantos, y eso es leche, eso es nada, eso es para bebitos. Yo ya estoy en otro nivel, ya se sentían en otro nivel. Y el otro nivel es, yo ya quieté el corazón, yo ya tengo palabras directas, conversaciones face to face. Ya yo tengo conversaciones al más alto nivel, ya yo estoy en el nivel de la revelación. ¿Usted en qué nivel está? No, yo procuro por ahí cantar unos salmos. Ahí lo mejor que puedo sin desafinar. No, usted está todo bien, no. No, yo ya estoy en la etapa de las revelaciones. Fíjate que ahí había una cosa hasta buena. El deseo de crecer. El deseo de avanzar. Ese deseo siempre lo ha habido en la espiritualidad. El deseo de avanzar, el deseo de alcanzar como nuevos niveles. Pero es muy peligroso eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que buscando esos nuevos y mejores niveles, fácilmente la persona entra en orgullos. Entra en orgullos. No, yo ya estoy, ya lo mío, por favor. Por favor, es que usted, claro, con esa mente, pues a duras, sí, para usted está bien, lo de la confesión y esas cosas está bien, bueno, para usted, pero yo ya soy. Se entró ese orgullo también. ¿Cómo podemos evitar estas enfermedades? Quietismo, capricho, ensimismamiento. ¿Cómo podemos evitar estos escapismos? Una vez más, repetimos, esto tiene que ver con lo que mencionábamos en la aproximación psicológica. Siempre hay una parte del alma que ha sido negada, que ha sido cancelada. Si tú sintieras que te puedes comunicar abierta y serenamente, te aseguro que podrías evitar todos estos riesgos. Evitar todos estos riesgos. Asume la realidad entera de tu vida. Asume lo que eres. Asume lo que vives. Comunícate abiertamente. No te dejes llevar por orgullos fáciles. Nadie ha encontrado el camino de la verdadera espiritualidad. Pero a mí me fue revelado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me fue revelado. Nadie había dado con el chiste, pero yo sí, ¿qué voy a hacer? Ese tipo de pensamiento, por principio, es demasiado riesgoso. Y en algunos casos, ha llevado francamente al desastre. El fundador de los mormones, el fundador de los Testigos de Jehová, casi todos los grandes grupos protestantes han nacido de personas así, que en un momento dado sintieron, oiga, yo di con el chiste, oiga, lo que nadie había entendido, lo entendí yo. Una comunicación abierta, admitir que los demás tienen problemas semejantes a los nuestros, aspiraciones semejantes a las nuestras y nosotros a las de ellos. Y en general, la obediencia es buena idea, en general. Aunque eso es muy relativo. Porque uno puede hacer bastante caso y seguir siendo bastante caprichoso, eso está demostrado. Pero en general la obediencia es buena idea, por lo menos si se vive de corazón. Si se vive no como un caparazón, como una apariencia, sino si se vive de corazón. La obediencia ayuda mucho. Es mucho más difícil para una persona seglar. Cuando una persona seglar entra en el mundo del capricho, ¡ay Dios! Eso es una cosa muy seria porque ahí sí, ¿quién la para? Ahí sí, ¿quién la para? Dios en todo caso nos conoce. Dios sabe que estas semillas están en nosotros. Y yo pienso que si nosotros le pedimos al Señor con sinceridad de conciencia que nos libre de estos peligros, Dios no es sordo, somos demasiado valiosos para Él como para que nos deje perder.